Bueno, acá estamos en el corte de la colectora de General Paz, en el corredor de ciencia y técnica, todos los organismos del corredor, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el CGEMAR, el Servicio Geológico, los compañeros de CITEDEF, los compañeros de todo el sistema de ciencia y técnica. Estamos cortando la colectora de General Paz reclamando un aumento salarial por encima del 20%, queremos un salario mínimo igual a la canasta básica, como lo han logrado los compañeros aceiteros. Lo único que conseguimos, lo único que nos otorgó el gobierno, en complicidad con el sindicato UPCN, es un 20% miserable y en tres cuotas, que no alcanza para nada, que deja nuestro salario por el piso y para colmo pretende subsumir parte de ese aumento encubriéndolo dentro de un ítem de presentismo, absolutamente condicionando nuestra tarea, nuestro convenio, empujándonos a elegir si queremos salario o cuidar nuestros hijos, cuidar nuestra salud.